Book 2 77 77 77 إبداء الأسباب 3 Dar explicaciones 3 Dar explicaciones 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ ¿Por qué no se come usted el pastel? ¿Por qué no se come usted el pastel? يجب أن أنقص وزني. Tengo que adelgazar. Tengo que adelgazar. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. No me como el pastel. Porque debo adelgazar. No me como el pastel porque debo adelgazar. ¿Limada anta la tashrab el bira? ¿Por qué no se toma usted la cerveza? ¿Por qué no se toma usted la cerveza? Ma zala alayya an usafir. Aún debo conducir. Aún debo conducir. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. No me la tomo porque aún tengo que conducir. No me la tomo porque aún tengo que conducir. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ ¿Por qué no te tomas el café, tú? ¿Por qué no te tomas el café tú? هي باردة. Está frío. Está frío. لا أشربها لأنها باردة. No me lo tomo porque está frío. No me lo tomo porque está frío. لماذا لا تشرب الشاي؟ ¿Por qué no te tomas el té? ¿Por qué no te tomas el té? ما عندي سكر. No tengo azúcar. No tengo azúcar. لا أشربها لأني ما عندي سكر. No me lo tomo porque no tengo azúcar. No me lo tomo porque no tengo azúcar. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ ¿Por qué no se toma usted la sopa? ¿Por qué no se toma usted la sopa? لم أطلبها. No la he pedido. No la he pedido. لا أشربها لأني لم أطلبها. No me la como porque no la he pedido. No me la como porque no la he pedido. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ ¿Por qué no se come usted la carne? ¿Por qué no se come usted la carne? أنا نباتي. Soy vegetariano. Soy vegetariano. Soy vegetariana. لا أكله لأني نباتي. No me la como porque soy vegetariano. No me la como porque soy vegetariano. No me la como porque soy vegetariana.